Museo Arqueológico Costumbrista y Naturalista en El Escobonal. El museo se inauguró en 1977 y cuenta con un inventario oficial de los fondos de sus tres secciones. La sección de mayor interés científico del museo es la de arqueología, que cuenta con numerosas piezas de valor. Diversos gánicos, cerámica aborigen, algunos en buen estado de conservación y otros reconstruidos a partir de fragmentos, molinos de piedra completos o a medio construir, tabonas, lascas de obsidiana para cortar, punzones de hueso, cuentas de collar de barro y de conche y una extensa colección de restos humanos guanches con cráneos y huesos. La mayoría de estas piezas proceden de recogidas superficiales llevadas a cabo en las cuevas de la comarca durante los años 70. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Con respecto a la sección de etnografía, el museo alberga una representación de distintas actividades cotidianas de los vecinos de la comarca como útiles agrícolas, ganadería y pesca. Objetos procedentes de actividades profesionales concretas, zapatería, carpintería, barbería y panadería, otros de uso doméstico, piezas traídas por los inmigrantes, objetos de comercio, de uso industrial, una colección de calados tradicionales, la pila bautismal. En la sección de ciencias naturales, que es la más modesta, destaca el cráneo del extinguido lagarto gigante de Tenerife, además de algunos fósiles de la comarca y una colección de estos traída del extranjero y donadas por un vecino, una colección de insectos, etc. Esparcido en marecía, como un canto de unidad. Cuenta además con una interesante colección de fotografías antiguas de la comarca, así como algunas pinturas o reproducciones de artistas del Escobonal. Soy atlántico y simiente, soy aliciosa limiel. Soy de aquí, soy de una tierra. Finalmente se ha incorporado una exposición sobre los hornos de Agache, que consta de varios paneles informativos y maquetas de estas construcciones. En 1994, la nueva Ley del Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias puso en peligro la existencia de la sección de arqueología del museo, pues solo se contemplaba la existencia de un museo arqueológico insular. Por ello, el Ayuntamiento de Güímar acordó dar su apoyo al Museo del Taboror Cultural de Agache y solicitar al Cabildo que éste pudiese conservar las piezas que habían donado los vecinos e incluso que se cediesen al mismo todos los fondos procedentes de la comarca que no estuviesen expuestos al público en el Museo Arqueológico de la capital tinerfeña. Soy atlántico y simiente, soy aliciosa y miel. 3 años más tarde, en 1997, esta asociación firmó un convenio con dicho ayuntamiento para que esta administración pública se encargase de la gestión de las instalaciones, asumiendo los gastos de conservación y exhibición, con lo que se daba el primer paso para garantizar la conservación de sus fondos.